Encontrá tu frecuencia. Ha pasado el día del amigo. Feliz día del amigo a toda la gente de la Tincunaco. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. Los tambores suenan más en el barrio de casa. Los tambores suenan más porque los vecinos ya despertaron. A la muerte ya le ganaron. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Es que a mí estos guachos luna me quitan la pena. Y cuando llego al barrio pensando... Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Laguna Negra. 19.24, sí, la sensación térmica 16 grados. Temprano, como siempre, nosotros aquí le damos la, le doy la bienvenida a mi compañero Emilio Utrella, aquí cerquita mío. Muy buenas tardes, bienvenido. No lo escucho. No me estás escuchando. Ahora sí te escucho. Sí. Muy buenas tardes, decía. Bueno, una vez más acá, y bueno, creo que suficiente fue dos programas que empezamos temprano. Claro, era como demasiado pedir, Emilio. No hay que ser extremistas, digo yo. Tal cual. ¿No? Sí, sí. Nada es absoluto, digamos. Aparte, ahora tenemos una excusa, porque afuera está lloviendo, está lloviendo desde no sé de qué temprano, porque me levanté tarde hoy, pero me levanté. Desde anoche, sí. Desde anoche. Altas horas de la noche. Altas horas de la noche. No quiere decir que yo me haya quedado hasta altas horas. No sé, la bueno. Verdad... Capaz está lloviendo, es importante, llovió. Y ha caído mucha agua en la ciudad de Buenos Aires, así que por eso también una razón de la que hemos llegado tarde, ¿sí? Los colectivos, viste cómo es esto. Pero bueno, aquí estamos presentes una vez más para hacer esta cosa loca que hacemos nosotros, como es La Laguna Negra, ¿sí? Exactamente. Con bastante información para este día, ¿sí? Vamos a tocar muchos temas que se hablaron, que estuvimos hablando en programas anteriores, que creo que se fueron modificando pequeños detalles, digamos. Me parece a mí igual como uno de los temas principales que tiene que ver con el programa anterior, fue justamente el programa anterior, cómo cerramos el programa anterior, ¿no? Ah, claro, sí, sí. Donde sí, tuvimos sí. Casi en directo, bueno, un enviado. Creo que a la gente le encantó la reflexión que vos te despediste ese día. El análisis deportivo sobre el partido de Argentina. Uruguay, exactamente. La gente se fue muy, muy emocionada. Hasta Turbo se fue también ese día. Y vos te quedaste haciendo tu reflexión, o sea, hasta qué altas horas de la noche. Pero Maradona ha dejado un mensaje que nos ha tocado a todos. Creo que nadie se salvó. Me parece a todos los periodistas que, sí, sí. Que nos dignamos de serlo. Sí, sí, eso fue para Dani, para Diego, para Turbo que hace el noticiero. No se salvó nadie. Todos se sintieron tocados por el mensaje que dejó el Diego, ¿sí? Y Emilio dijo que tiene una respuesta para Diego, a ver si se la querés dar ahora o más tarde. Y sí, estaría bueno igual que tomes, a ver que te entones un poquito. Si el Diego nos llama para decírnoslo directamente, claro, pasá claro. Los teléfonos, Carlos, por sí, favor. Sí, sí, los teléfonos para que Diego nos llame son el 1566-905002. La línea está abierta para Diego, para que nos llame y nos diga en vivo qué realmente quiere que su pensamiento hacia nosotros, ¿no? Así le contestamos de la misma manera nosotros. Tantas cosas les podríamos decir, mirá. Sí, sí. No, pero una bueno. Bajeza igual no habernos enfrentado y decírnoslos en la cara, ¿no? No, porque creo que al otro día se arrepintió, estuvo en Canal 7, en Televisión Pública, a la semana con un partido. Creo que a muchos periodistas les hubiera gustado estar en el lugar de Toti Pazman, ¿eh? Claro. Puede ser. En el lugar, en el lugar no la imaginación del Diego. No. No, en lugar, digamos, físico él en la conferencia de prensa. ¿Vos decís? Y sí, porque me parece que... Y sentirte aludido directamente en reflexiones de Maradona... Que te diga eso que te dijo, y ¿no? Y te pone en un lugar muy importante. No sé, en el lugar de... No sé. Chupador, la... digamos. Mamador hubiera sonado de otra manera. En el lugar de periodista polémico, ¿entendés? Creo que eso, digamos, hace que resalte. Cuando vos generás polémica... Cuando vos movés las aguas de la Laguna Negra, claro. Me parece que ahí pasás a un nivel que está. Te diferencias de los demás, digamos. Vos decís que él hizo esa movida y por eso Maradona reaccionó sí, de esa manera. Sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pero bueno, ya llegaremos a. Y para mí es una satisfacción presentarles ahora, ya en la madrugada del día lunes, precisamente en España, a Diego Armando Maradona. Ah, Diego, bueno. Muy buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, José María. Me alegro escucharte después de tanto tiempo. ¿Cómo andan tus cosas? Bueno, andan esto... bien. O sea, yo siempre que pueda jugar al fútbol. Sí, sí, acá, bueno, está bien. Está bien. José María Muñoz, ¿no? Sí. Un viejo chupador del Diego. Cada vez que Maradona... Me siento en un momento muy lindo porque... Te han chupado. Voy a responder a la gente. Ah, mira. Tengo muchas posibilidades. No. Y por sobre todas las cosas... De entregársela. Quiero mandarle un mensaje a los argentinos. No, Diego, no. No, por favor. No, no digas. Nadie te la quiere chupar, Diego, no. Y yo me voy a sentir orgulloso de ser otra vez el capitán de la selección argentina. Esa. Ahí tenés. Especialmente mira. En Argentina una verdadera conmoción por estas acusaciones de doping contra Maradona que ya están desgraciadamente incluso... No, un examen para detectar consumo de drogas practicado al capitán de la selección. ¿Cómo es eso, Diego? Que la chupen todos, que la chupen todos. No. El periodismo se ha dedicado a atacarlo. Durante más de 20 años, este no sé caso, cuántos años. Mientras el caso no sea definitivamente cerrado, el jugador Diego Maradona permanece suspendido para toda actividad futbolística. Y ahora va a quedar suspendido para toda actividad como director técnico durante 5 fechas. Sí, pero lo que parece es que la actividad sexual de Maradona es como... No, o sea, muy activa, digamos, ¿no? No sé. Y es lo que parece, o sea... Yo la verdad no me atrevería a desafiar a tantos. ¿No? ¿Vos decís? A que... Porque... Pero Maradona tiene para vos, para Maradona... qué, para el otro. Maradona es Maradona, Maradona tiene para todo el mundo. Él reparte y reparte para todos. Eso no se gasta, Turbo. Es un hombre grande igual, no sé si me arriesgaría, bueno, no sé. Bueno, hay que ver, de última te mete un fierro, qué sé yo, no sé. Alguna cosa así. Esperamos a ver si durante el transcurso del programa nos quiere llamar. Arrancamos con el programa de la Laguna Negra, ¿sí? Le contamos a la gente que vamos a hablar de la nueva secundaria más flexible, ¿sí? Le vamos a estar comentando un poquito qué es la nueva secundaria más flexible según algunos dirigentes, ¿sí? El cambio de los controles en la noche, ¿recuerdan el cambio de los boliches? Bueno, otra vez se volvió a modificar un par de cositas de los chicos, de los boliches, de las multas, de los días de prisión que podés tener si le das la si descubren que esos locales le dan alcohol a menores, ¿sí? Hay una nueva ley que salió que le da facultad a la policía de detener a menores, ¿sí? Esa es una nueva ley que se está saliendo, que todavía no está firme, pero me parece que va a quedar vigente dentro de muy poco si no se hace algo. La policía va a tener otra vez el control de detener a los menores y poder llevárselos por averiguación de antecedentes sin que haya un poder judicial por medio que pueda impedir que esos chicos sean maltratados o algo en la comisaría. O sea, le devuelven otra vez el poder a la policía. Así que ese va a ser un tema bastante importante y bastante complicado, ¿no? De hablar y de llegar a una reflexión final, ¿no? De otra vez darle el poder a la policía. Se va a hablar un poco también, esto se mezcla mucho con el caso Bulacio, por eso se había cerrado, se había hecho una nueva ley que pueda proteger a los chicos por el caso de Bulacio, que fue algo que tuvo mucha repercusión. Claro, no dejar en manos de la policía a los chicos, digamos, siendo que nada, es como le estás librando el camino a que los puedan, no sé, secuestrar, torturar, matar. Exactamente, y que nadie después tenga la posibilidad de decir qué le hiciste a mi hijo y que la policía tenga la facultad de decirle nada. O sea, la policía no puede hacer, o sea, si se lo llevó, lo mató o algo, nadie puede quejarse ni hacer algo al respecto. O sea, eso es lo que pasó con Bulacio, eso es lo que pasa con muchos chicos, es lo que sigue pasando y se sigue encubriendo. Así que vamos a hablar un poquito de esto también, que creo que es un tema bastante, bastante importante. Y mucho más aquí en La Laguna Negra, de toda la información que tenemos para la gente en este día. Así lindo para estar escuchando a Darío tomando unos mates con tortas fritas, ¿sí? Ahí en la casita, al lado del fueguito, la estufa, lo que sea, abrazados ahí. Así que no se vayan, que se queden acá con nosotros escuchando La Laguna Negra. Buena música, mucha información sobre todas las cosas. No me quiero olvidar, el domingo pasado fue el día de la madre. Un saludo a todas las madres, en especial, especial a la mía. Que todavía no le hice el regalo, che, qué bajón. Y bueno, Carlos, vos siempre sos un cuelgue. No, siempre también, llego tarde, pero bueno. Especialmente a una colaboradora nuestra, ¿no? A Romina Alfaro y a Marina Barrios, también, que ella es madre hace menos de 2 meses, ¿no? Exactamente. Así que le mandamos un abrazo enorme desde aquí y a todas las madres, ¿sí? Que se han sentido ese día halagadas, con regalitos, han pasado un lindo domingo, ¿no? Así que bueno, vamos, un poquito de música aquí en La Laguna Negra y arrancamos con todo lo que tenemos para el día de la fecha. Dale.

pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos querer. Estamos ya de vuelta. Le recordamos a la gente que los números para comunicarse con nosotros son el 1566-9050-02. ¿Sí? Bueno, hay una nueva ley que ya genera polémica, ¿no? No sé si todavía se llega a ser ley, pero ya está generando polémica, ¿sí? Es la nueva secundaria, sería más... flexible, ¿sí? Esto hace rato que la secundaria necesita un cambio, ¿sí? Eso es lo que dice el Consejo Federal de Educación, formado por 24 ministros del área del país, ¿sí? Consensuó el primero de tres documentos, ¿sí? Para fomentarla, ¿sí? Y que no se hace desde 1880, que no se toca esta ley, digamos, de cómo de cambiar la estructura de la educación, en todo caso, ¿no? Dice que esto es por la falta de los adolescentes a la importancia del estudio, de las amonestaciones, de las expulsiones. Quieren que todo eso se corte, quieren que no haya más expulsiones, que sean más flexibles con las amonestaciones por las llegadas tarde y todo eso, sí. Y también dice por la falta de alumnos que trabajan y las madres adolescentes, sí. Y al elegir entre las materias cuatrimestrales y permitirles más de tres previas anuales, sí, de las que, o sea, las materias que se pueden llevar, digamos, en este caso. Y entre otras tantas medidas, dicen, que aún se discuten y no serán simplemente que serán implementadas de el próximo año, ¿no? Según el documento, ¿sí?, latinoamericano de políticos de estratégicos de la educación secundaria obligatoria, ¿sí? Apunta a evitar la repitencia y sobre todo disminuir la deserción escolar con este nuevo método, con estas facilidades para los alumnos, ¿no? De que no los van a expulsar, de que van a tener más flexibilidad con las faltas. Y bueno, que con esa clase de evitando eso, ¿no?, los chicos van a poder seguir asistiendo a los colegios, ¿sí? Y dijo que esto pasa así por las situaciones que hay que ser más, hay que pensarlo más socialmente, ¿sí? Así lo dijeron, sí, lo dijo, a ver, para Horacio Sanguinetti, ¿sí?, el ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿sí?, presidente de la Academia Nacional de la Educación de los Cambios. Dice que estos cambios son lamentosos. Yo creo que era más lamentable que lamentosos. Pero bueno, según él dice que estos cambios no aseguran un bienestar en los chicos, ¿no? Que no les asegura una buena educación, ni que esto serviría para algo, para que los pibes, para que no haya menos deserción escolar, dijo, ¿sí? Dijo que no se trata del facilismo, ¿sí? Es que de girar una rueda en el vacío, dice. Quieren volver a la vieja escuela, dijo enojado, ¿sí? Que la reforma es un planteo teórico, pero que la práctica no sirve. Y se enojó. Vamos, somos argentinos, dijo, y nos conocemos bien. Aplaudo el esfuerzo, pero si empezamos a aprobar a todos sin arreglar la formación docente, dice, ¿sí? Y estadísticamente habrá más chicos que terminen la escuela, sí, lo asegura. Pero lo que quiere decir es que no sé, que en realidad dice, no quiere decir que sepan más. O sea, sí, está bien, se van a recibir más chicos. Van a terminar más rápido. No te escucho. Ahora digo, sí te escucho. Que los chicos van a terminar mucho más rápido y va a ser más fácil que termine el secundario, pero no van a tener los mismos conocimientos. Claro, es como que tapás un agujero, ¿entendés? Si vos decís, hay 50% de deserción escolar. Claro. Al decir, lo bueno... Lo que se trata es no de la deserción escolar, sino la calidad en la educación. Claro, la calidad en la educación. Y él dice que para mejorar la calidad de educación hay que mejorar los docentes. Sí. Entonces es como le dicen, no, yo me imagino que estos... creo que eran 41%, ¿no? No. Me quedé... Sí, igual, déjame que me quede en una frase... Perdón, Emilio, los 24 ministros, ¿sí?, del país habrán dicho, no, flaco, pero eso es mucho laburo para nosotros. Mejor hacer los que pasen más rápido y ya está. Claro. ¿Para qué nos vamos a matar? Yo me quedé en una frase, ¿no? Muy poética, tal vez. Una licencia poética de este hombre. A ver. De Seoani. Dijo, es como girar una rueda en el vacío. Dijo así, ¿no? Él, tal cual. Yo diría que a mí me transmite mucho la gastronomía, ¿no? La rueda, el vacío. ¿Por qué? No entiendo. La rueda y el vacío. ¿Vos decís que va a haber mejor alimentación? Y me parece que podemos también decir que estamos en el horno, digamos. Muchos de estos jóvenes, ¿no? Que son la rueda en el vacío. Exactamente, la rueda y el vacío. El matambre. El matambre a la pizza. El matambre a la pizza de la sociedad, ¿no? El chori y la coca. El chori y con chimi de la sociedad. El chori mariposa, ¿no? El chori mariposa. Estos chicos se deben sentir así. Claro, es como que los pibes se deben sentir... vos le decís a un adolescente, sí, ahora las faltas no te van a correr tanto, no te van a expulsar. Se ponen recontentos. Porque un pibe dice, buenísimo, voy a poder llegar tarde porque le digo que laburo y ya fue. Pero lo que no se dan cuenta es que para el futuro no les sirve absolutamente para nada el poco conocimiento que están teniendo. O sea, es una realidad. A un pibe, obviamente, lo que podamos decir acá no le va a importar. Pero yo creo que a la gente grande que está encargada de la protección de esos pibes sí le tiene que importar, porque es cada vez más flexible, digamos, es cada vez más una joda todavía. O sea, me parece que hay que buscar, no es el método de flexibilizar las amonestaciones o las llegadas tarde. Claro, creo igual que los mismos pibes saben, ¿no? Que bueno, que termina la secundaria y bueno, las posibilidades de conseguir un laburo, ¿no? Automáticamente y son muy complejas. Yo te puedo asegurar una cosa, Emilio, que que hay muchos, tengo muchísimos adolescentes conocidos, ¿sí? Y te puedo asegurar que hasta ahora, hasta el día de hoy, están lamentando el hecho de no haber terminado la secundaria, ¿no? Vos no sabés lo difícil que es para esos pibes que ahora tienen dos hijos, conseguir un laburo, y ahora lamentablemente están agarrando una pala y siendo albañiles. Y no discrimino el laburo de albañilería, sino me da cosa por los pibes que tienen entre 16 y 17 años, que no han terminado la secundaria y que ni siquiera saben expresarse de una manera correcta para ir a buscar un laburo, y cuando tienen que llevar un currículum a una agencia, ojo, que es una realidad. Igual también cuando de lo que era el polimodal, ¿no? Muchos conocían muchos chicos, muchas personas grandes ahora, que se lamentaban de no haber terminado en una escuela técnica, ¿no? Más que en la media, digamos. En la tal escuela cual. Media, que era la secundaria, digamos, ¿no? Eso también te o sea, la imposibilidad de formarte en un oficio que te saque directamente en una pasantía trabajando, me parece que eso también corta un poco de posibilidades. Sí, también. A lo que vamos es el. A lo que yo voy también, eso lo que vos decís está muy bueno, pero también vamos a la concientización del mismo pibe que ahora piensa en joda, en minitas, en escabio, en salir a bailar, en hacer esquina, en muchas cosas, y no piensa también, y no piensa que él tiene que formarse, que si no termina el secundario, de que si no aprende el final para poder comunicarse con otra persona, para poder conseguir laburo en una simple fábrica. Si no terminás el secundario, loco, vas a terminar levantando botellas o laburando otra cosa que no te sirve para tu futuro, que vas a tener 40, 50 años y vas a decir, ¿para qué viví? ¿Para qué lo hice? Para nada. Yo creo que la adolescencia es un paso a la madurez. La adolescencia es un paso a la madurez donde ahí ya tenés que empezar a pensar en vos mismo, ¿entendés? Y los chicos no están haciendo eso, o sea, no están pensando que están a un paso de la madurez, y los años lo están pasando y se dan cuenta ya demasiado tarde. Es lo que veo, lo que pasa con los que yo conozco, ¿entendés? Están en una etapa de la adolescencia donde maduraron demasiado rápido, tuvieron hijos, ¿entendés? Y ahora no saben qué hacer porque les cuesta conseguir trabajo, tienen apenas 17 años, 18, no saben ni siquiera cómo están parados y cómo mantener a un hijo. Y se chocan con una realidad demasiado fuerte para ellos, ¿me entendés? Y ahí te da como una pena y también como una bronca, ¿entendés? Porque están a un paso de la adultez. O sea, están en la adolescencia, pero ya están en pleno proceso de madurar y convertirse en hombres. Si no hay una educación y una concientización en eso, es como que los jóvenes cada día, en vez de ir en hincapié hacia un futuro mejor, están yendo para abajo. Es lo que veo. Quizás me esté equivocando, pero es lo que veo en la mayoría de los chicos. No tienen una concientización de que su etapa de crecimiento es una etapa de madurez. Si no aprenden eso, y lamentablemente nuestros jóvenes cada vez van en peor, en bajada, ¿no? Es lo que no. Sí, igual no seamos tan trágicos. No es trágico, pero quería contar una realidad que sentía, sí. ¿No? Es una realidad que sentía y no está bueno tampoco taparla, sino también un poco mostrarla. Hay muchos pibes. Tampoco voy a decir que todos los pibes están iguales. Hay muchos pibes que están estudiando y que se están esforzando por un futuro mejor. Y hay muchos, y son muchísimos. No voy a decir que son la minoría, porque son muchos. Pero lamentablemente la sociedad nos está tapando por muchas de estas irregularidades que tienen una forma de solucionarse también. ¿Sí? Pero hay mucha concientización. Tiene que haber más, para mí, más concientización hacia la juventud. Y depende eso, también depende mucho de nosotros también, ¿no? Así como sociedad, o sea, como gente que tiene que estar en contacto y como que toma esa responsabilidad como propia, y ver desde qué punto vos podés meterte y tener una injerencia, ¿no? en esos temas. No sé, sin ser profesor, digamos, sin ser nada que tenga que ver con la escuela, vos tenés muchísimas posibilidades. Sin ser padre, tenés muchas posibilidades de meterte a hacer algo, ¿no? De aportar, digamos. Tal cual. Creo que también está bueno, justo que mencionamos este tema, poder mencionar lo que se va a tratar el 29, ¿sí? de este mes en Delviso, ¿sí? La Jornada por los Derechos, donde se va a poder ver un poco de todo el laburo que se hace en Delviso, ¿sí? Por los pibes, por la gente grande, en el derecho de educación, en el trabajo, en el de formación, ¿sí? Todo lo que se está haciendo en aquel lugar de Delviso. Invitamos a la gente a que vaya, a que conozca, la misma gente de Delviso, que se acerque y que vea lo que realmente está sucediendo. La jornada abierta por los derechos. Exactamente. Va a estar durante toda la tarde, ¿no? Sí, señor. A partir desde las 4 de la tarde, si no me equivoco. Y ahí estaremos con la radio abierta. Estaremos con la radio abierta. con Ale. Con Ale Leguizamón. Sí. Con el equipamiento De la FM Tincunaco. Para que todo salga mucho más profesional. Exactamente. Y vamos a estar ahí, vamos a estar contando todo lo que se va a estar llevando a cabo ese día. Que también toca un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Del cuidado y la atención a los jóvenes, ¿no? Exactamente, y lo que cada uno podemos hacer como así, como vecino, digamos, ¿no? Claro, nosotros vamos ahí a como vecinos, como que vivimos en el barrio y tenemos esta forma de transmitir a través de la radio, a contar todo lo que está sucediendo ahí y lo bueno que está haciendo, ¿no? Y cuántos pibes tienen ganas de trabajar y tienen ganas de hacer algo y pelean contra mucha sociedad que a veces no le permite llegar facilidades, formas, ¿sí? De que realmente se puede. Así que reitero, los vamos a estar invitando a partir del 29. Sí, esto va a empezar. Nosotros vamos a estar transmitiendo desde las 12 del mediodía todas las actividades que va a haber ese día allí en la plaza, que va a haber la carpa de la lectura, va a haber juegos. Los Brico Kids van a estar ahí. Kids. Atención, sí. Con los Brico Kids. ¿Te querés ir a pintar la cara? Ahí te van a pintar van a la estar cara. Maquillándose. Sí, maquillando. Van a hacer esténciles también. Va a estar el juego de pesca de los derechos. Exactamente. El juego de pescar tus derechos en vivo. Y depende del derecho que pesques. Te lo van a estencilar. Claro, esperemos que la laguna de hoy que se han formado dure. Claro, porque ahí va a tener que tirar la caña y sacar un derecho, claro. Y ahí el derecho que sacaste, te lo van a en el pecho, te van a agarrar con un aerosol y te van a hacer. Te van a tatuar tu derecho para que lo lleves bien presente. Exacto, para que no te lo olvides. Y si no querés en el pecho, en la frente te lo van a. O sea, así vas a ir caminando con el derecho en la frente, exactamente. Así que bueno, las facilidades en el colegio, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si es para bien o es para mal. Yo no, la verdad, me parece que no arreglan nada con eso. Yo creo que es más, o sea, le das más changüí a los pibes a todavía más poder. Porque sabemos que los pibes somos pillos, a mí me ha pasado. Y si más facilidades le das, más se van a adherir a eso y se van a divertir un poco más, supongo. Creo que no es la idea. La idea es mejor educadores, mejores maestros y una reforma, ¿no? Más contención ahí en las escuelas para los chicos. Exactamente. Mordazas, grilletes. No, tampoco así. ¿Cómo mordazas y grilletes? ¿Estás loco? Mordazas y grilletes te vamos a poner a vos, Emilio. ¿No? Bueno, mientras esperamos que llegue nuestro compañero Cristian. ¿Llegará? Llegará. Está bien intransitable hoy. ¿Vos decís que con esta nueva, con este nuevo aval de la policía de detener a menores sin control judicial no lo afectará a él, no lo agarrará ahí? Y como menor no, porque por obvias razones. Es un nene. Ya sé que tiene barba que le llega al piso, una barriga que no le entra los pantalones, pero es un nene, tiene 16 añitos. Es un pibe, es un péndex. Vamos a ver si llega. Sí, quiero. Voy a adelantarte un poquito de esto sobre el aval de facilitar la facultad de la policía de detener a menores sin control judicial por averiguación de antecedentes y contravicciones, ¿sí? Esto es darle como un cheque en blanco, ¿sí? Así lo puso el defensor oficial Asact, es el apellido, ¿sí? No tengo el nombre por aquí, pero bueno. Fue él el que dijo que es como darle un cheque en blanco a la policía que detengan a los menores. Así que vamos a estar discutiendo este tema y también recordando un poquito lo que fue el caso Bulacio para refrescar algunas. También el caso, el uno de los más recientes, digamos, y que de mayor repercusión, digamos, el de Luciano Arruga. También, ese también es muy. Podemos pasado tocar 30 ese de enero, digamos, también fue detenido por un supuesto robo y desapareció. Desapareció, o sea, no es que murió, lo secuestraron, digamos, está desaparecido. Y digamos que por estas leyes tampoco, esta ley todavía no estaba ni siquiera en vigencia, ni siquiera se estaba hablando y desaparece. Imagínate cuando esta ley esté realmente firme y ya los policías puedan tomar esa actitud o esa autoridad que le genera esta ley. Y bueno, creo que los pibes van a estar ahí como en tierra, para tierra de nadie, digamos. Así que bueno, vamos a estar tocando este tema. También voy a estar escuchando otra vez, le voy a hacer escuchar a la gente lo que dijo Diego Maradona. Maradona dijo que la chupen. Dijo, para Emilio que la chupe, para Turbo que la claro, chupe. Claro, o sea, lo dijo sin pelos en la lengua, sin ¿no? Sin pelos en la lengua. Bueno, eso digamos, me parece que eso le va a quedar a los periodistas le queda. Claro. ese razonamiento, digamos. Exactamente, sin pelos en la lengua, así lo dijo Diego Maradona, que a la semanita salió pidiendo disculpas, así que, amigos de la prensa, vengan, se las chupo yo a ustedes, vengan, así, algo así. Y a chupar y a chupar. Claro, así, vamos y vamos, le dijo. Chupémonos las, digamos, se podría decir, porque ¿por qué no salir a rectificar? Yo quise decir chupémonos las. Claro. ¿No? Seamos todos amigos. Claro. Es como es fácil, ¿no? Es como ir y putear a todo el mundo y decir, muchachos, es el momento de calentura. ¿Por qué no usar el pretérito pluscuamperfecto para referirse a todos, ¿no? Porque la verdad que los periodistas y los que tienen declaraciones importantes para hacer son una misma cosa. Unos dependen de los otros, ¿no? No sé. Entonces, ¿por qué no usar el plural, digamos? Pero bueno, no entremos en detalles sintácticos, digamos. Me voy a ir para que la gente se vaya escuchando lo que es este... No sé si... Perdona. Sí, lo que es este... lo que dijo Maradona, y después volvemos con... dando nuestra opinión sobre esta declaración que dijo el Diego, dale. Así que Maradona dijo que la chupen, escucha. Bueno. Aguantá que está. Solamente a la gente argentina, pero hay un sector que no se lo merece. O a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. ¿Ustedes me trataron como me trataron? Ahí está, ahí tenés. No, Diego, no. Tomá mate. No. Eso sí, con respeto a las mujeres, dijo. Exactamente. Pero el resto que la chupen por cómo lo trataron. Nadie lo trató de ninguna manera. Todos dijeron, Maradona, sos un burro. No sabés dirigir. Gordito, tomátela. Solamente a la gente argentina. Pero hay un sector que no se lo merece. O a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen. No. Que la sigan chupando. No. ¿Ustedes me trataron como me trataron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa agresión? ¿Por qué? Si vos sos la mano de Dios. ¿Entendés? Exactamente. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Si nosotros te queremos, tonto pavote. ¿Eh? Con los rulos, con la panza, con la barba, con lo que te merque. Nosotros te queremos igual. ¿Entendés? No sé por qué esa agresión. Sigue siendo igual el ídolo popular, digamos, máximo. Igual. Por más que diga lo que diga, él... A él lo van a idolatrar siempre. Por más que diga lo que diga, ¿quién se la habrá chupado? Sí, ¿quién? Perdón. Y alguna seguro. Y alguno también. Eso quédate bien tranquilo. ¿Querés hacer una encuesta a ver quién se la chupa o no? Y están abiertas las líneas. Así que me mande un mensajito a ver quién se la chupa a Diego Maradona. A ver, al 1566-90-5002. A ver quién tiene más razón. Para mí hay mucha gente que diría, sí, yo... Después el diario Le hizo una encuesta para ver si él debería ser reprendido por la AFA, ¿no? Si él debería ser apercibido. Y bueno, no, mucha gente, la mayoría dijo que sí, que debería regir una sanción importante sobre Maradona. Es que rige la sanción. La sanción existe. O sea, no solo por ser Diego Maradona. O sea, estamos hablando de que cualquier técnico de cualquier lado del mundo, en cualquier partido, hace lo que hizo Diego y tiene que tener una suspensión. Pasa en el fútbol nacional y pasa en el fútbol internacional y pasa en los mundiales. Cuando te echan de una cancha, un árbitro pone y te dice, estás sancionado por tanto tiempo, la ley se cumple. Si vos te referiste de una manera violenta, de un lugar, mereces una sanción y la sanción se debe cumplir. Maradona tiene 5 fechas de suspensión. ¿Eh? Y si Maradona no lo hace, ¿qué? O sea, es porque no es Maradona, digamos, es porque la FIFA se flexibilizó respecto a eso. Pero esto, en este caso, no tiene que ver la FIFA, porque esto es un mundial, o sea, no pasa por la autoridad de la FIFA. Pasa a otro nivel, mucho más alto, ¿entendés? No pasa por la AFA, pasa por la FIFA. Pasa por la FIFA, que es un nivel mucho más superior. Bueno, pero igual no entremos en detalles sintácticos otra vez. FIFA, que se la chupen, pará un poco, por favor. Que ojalá... esta pelota de nieve que se retroalimenta. O sea, imagínate, si a Maradona le permiten que estos 5 partidos que vienen... Sea técnico, entonces el chabón cada vez igual que esté caliente con alguien va a poder decir lo que quiera. Sí, igual déjame decirte que nadie que le va a decir muchos nada. Periodistas que le escupieron en la cara. ¿Quiénes? Los ¿Vos? Que se la chupa... No, Emilio, estamos a las 7 de la tarde. ¿Qué estás haciendo? Son las 8 de la noche. Es horario de protección al menor. Perdón, por favor, me saco porque no, el Diego es así, ¿viste? El Diego es... Pero si el Diego lo dijo... ¿A qué hora lo dijo el Diego? No sé a qué hora lo dijo. ¿Eh? Ah, lo dijo tarde, el Diego estaba prevenido porque... Sí, pero después, ¿a qué hora lo pasaron? ¿A las 12 del mediodía? Sí, bueno. O sea, si lo pasaron ellos, ¿por qué no lo podemos decir nosotros, no? Pero bueno, pero porque el Diego es el Diego en todo caso. El Diego es el Diego, sí. Nos tenemos que ir una tandita, Emilio, cortita, y seguimos con más Laguna Negra, ¿sí? Aquí por la 107.3, la FM Tincunaco, dale. 107.3. Vamos a andar. Vamos a andar. Información pura, reportajes, música, derechos humanos, derechos de usuarios y consumidores, educación, salud, deportes, memoria. Vamos a andar con la conducción de Rubén Becerra. Martes y jueves, de 8 a 9 horas, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar, querido viejo. Padre es el que nunca, nunca levanta la mano contra la madre de sus hijos ni contra ninguna mujer. Perdónalo de viejo antes que nada, pero es que así te siento más a mi lado. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora. Las noticias en dos minutos. Son 19 de los trabajadores detenidos. Los que no están detenidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro. Noticias nacionales, internacionales y locales en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Thank you. pantalón, todos se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una forma clara de ver las cosas. Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta. ¿Los métodos piqueteros serán los más escuchados? Así lo dijeron las manos de Filippi. Pero bueno, el defensor del fórum, ¿sí? Todavía no, a ver otra vez. Uno de los... Ahí está. Uno de los métodos piqueteros, uh-huh. no es el... Sí, no es el de Pérsico. El Pérsico. Renunció por la detención de su hijo acusado de transportar marihuana. En un vehículo oficial, mirá. Exactamente. Vos, pero dijo, llegaba, ¿eh? Que creo que él dijo, no, loco, esto es para... Sí, después metieron a familiares y en sí estaban haciendo como... Esto de mi primo, de mi primo, de mi primo. Un acto loco. Social estaban haciendo. Claro. Para que una pareja no se pelee. Claro, esto es una plantita para cada uno por la nueva ley de... Y viste cómo se desvirtúan las noticias, ¿no? A veces porque vos decís se despenalizó, se legalizó. Claro. ¿Y cuántas plantas tengo? Claro, y este como que iba a repartir. Él dijo, no, las voy a repartir. No es que son todas para mí, uno para un cada uno. Un acto social. Claro, acto... es un acto de bondad. Exactamente. ¿Entendés? Así lo dijo. Pero bueno, no sé. El dirigente social admitió que su hijo Pablo, ¿sí?, detenido y acusado de transportar plantas de marihuana, ¿sí?, trabajaba con él y en la secretaría a su cargo, y aseguró que el joven se vio involucrado en el hecho. Era... De bueno, porque fue a mediar en una pelea entre el ex cuñado y otra persona. Sí, viste, siempre le echan la culpa a un tercero. Digo, dentro del ministerio, ellos eran, Emilio Pérsico era subsecretario de comercialización. El amigo tuyo. De economía social. No sé, yo nunca tuve el placer de conocerlo, pero igual... No era una para vos, una pero igual comercialización, no estás en un área muy... Y es comercialización, el hijo de él estaba comercializando. Claro, lo que indica este área es de qué, comercialización de qué, pero bueno... Así fue, así que bueno, no sé qué onda ahora, si va a salir o no, si lo van a meter preso o no. Este... ¿Lo meterán preso? No creo, eso sí, pero meterlo preso no creo. Solo causa lo van a hacer, ¿por qué? Porque por consumo no, por portación. No, debe ser por tenencia, tráfico para venta. Por tenencia, algo tráfico por el para estilo, venta. Algo por el estilo. Por venta, tráfico para venta, pero por ser hijo de un funcionario no te vamos a meter preso. Y pero tu papá se queda sin trabajo. Pobre, sí. Y sí. Pobre tipo. Mirá la barba. Estamos viendo una foto, la barba, la cara de decir la... Me hace acordar a pucha. A Gregory Isaacs. A mí me hace acordar a Papá Noel, boludo. Mirá la barba que tiene. Le ponemos un traje blanco. A Peter Tosh me hace acordar. Hablándolo así, es como que puede conseguir laburo. Imagínate, le pones un traje rojo, un bonete... Sí, estamos sobre la fecha ya, ¿no? Claro, y se va a los semáforos y a decir, ho, ho, ho, ho. ¿Entendés? Y capaz que, bueno, zafa de alguna manera la piloteará. El tema ahora de qué va a laburar, a dónde lo van a meter. ¿Era camionero, era algo de eso o no? No, era barbudo, sí. Era barbudo, porque sí. Era barbudo porque era sí. Era su estilo, digamos. Bueno, así que Pérsico no le quedó otra que admitir que su hijo era uno de los que transportaba. La nota de color. Sí, exactamente. Y olor. De la semana, ¿no? Exactamente. Pero bueno, te vuelvo a decir, el defensor del fuero, sí, Minorili, sí, de La Plata, Julián Azact, sí, apelará ante la Suprema Corte Bonaerense lo dispuesto el viernes por la Cámara Penal, sí, de alabar la facultad policial de detener a menores sin control judicial por averiguación de antecedentes y convencionar, sí, y convicciones, sí. Él dijo que esto es como darle un cheque en blanco a la policía, sí, es como que darle este poder, es como decir, bueno, muchachos, tomen y hagan exactamente lo que quieran, sí. Como dijimos, ¿no? Este fue un caso bastante complicado, ¿sí? Porque quiero agregarle a esta nota un pequeño cosita más, ¿no? Que pasó a raíz de esto, ¿sí? Una detención de menores, digamos. Exactamente. De menores indigentes. Escuchá, denuncian que tres adolescentes fueron maltratados en una comisaría en La Plata. Los chicos dijeron, esto nos pasa siempre, ¿sí? Tenían un ojo morado, lastimaduras en todo el cuerpo y en las muñecas quedaron marcadas esposas, ¿sí? Sus dos amigos maltratados, ¿sí? De la misma manera, ¿sí? Luego de detenerlos 2 días seguidos, ¿sí? Los policías les mojaron los colchones, le tiraron gas pimienta para que no durmieran en la calle, ¿sí? La justicia investiga si un grupo de efectivos de la comisaría 1 de La Plata golpeó y encerró en una celda, sí, a estos chicos, sí. Los chicos denuncian torturas, ¿no? Exactamente. Denuncian exactamente, golpes, sí. Va. La Cámara Penal de La Plata, sí, revocó el fallo, sí, y considera legítima institución la detención de menores por la convención de aversión de antecedentes, sí. La Comisaría 1 de La Plata, sí, actúa sistemáticamente en controlar a los menores que están situados en la calle, sí. Como el Estado no les da contención ni tratamiento a los menores, ¿sí? Suplen la falta con la represión de la policía. Estos chicos fueron detenidos sin causa el 11 y el 12 de octubre, ¿sí? Dijo Ricardo de la Hueta, integrante de la Asamblea, ¿sí? de los Derechos de la Niñez. ¿Sí? Bueno, o sea, siguen utilizando este método de violencia a través de... O sea, imagínense, esto está pasando sin esta nueva ley que se está por formar. O sea, imaginémonos qué pasaría si esta ley llega, ¿sí? a formarse. ¿Qué pasaría con estos pibes? ¿Sí? Si ya los maltratan, si es ya no te dejan dormir, sí, en la, ¿no?, calle. Igual cualquiera está expuesto a que te detengan, claro, por averiguación, claro, lo que pasaba antes, ¿no? Sí, esto pasa solo... estamos diciendo que esto pasa, como dijo Emilio tal cual, con indigentes, con chicos que están en la calle... ¿Sí? Que duermen en las plazas, eso pasa con ellos, pero con esta ley no solamente están expuestos ellos, sino el resto de los adolescentes también están expuestos a esto, por simplemente pasear en la calle, pasen patrullero. Claro, porque lo que dice la ley es que te pueden demorar solamente por averiguación, no te pueden meter en calabozos, obviamente el ejercer violencia física no está estipulado, pero en ninguna ley, ni para chicos, ni grandes, ni por lo que sea. Esos abusos, digamos, son libertades que se toman estos tipos, es como... Claro, esto fue con, bueno, también sale de acá, ¿no? El histórico precedente fue el caso Bulacio, ¿sí? Fuentes judiciales confirmaron que el fallo de la Cámara no está firme, ¿sí? Y hasta que se expida la Suprema Corte, va a apelación. El defensor de la policía seguirá sin poder detener a los menores, ¿sí? Sin dar aviso a la autoridad judicial. ¿Sí? O sea, todavía no está puesta la ley. Hasta que no se apele, todavía no se puede decir nada. Que todavía no los pueden arrestar ni llevárselos a ningún lado hasta que esta ley no se afirme completamente. Todavía no está firme. Pero, sin embargo, nos estamos dando cuenta que lo siguen haciendo. Esto ocurrió con estos dos menores, que en sí eran cuatro, que los llevaron a la comisaría, los golpearon, los esposaron, ¿sí? Y todo el maltrato que ellos recibieron en ese momento. Creo que sabemos, todos sabemos lo que pasa en la calle con los pibes, que cómo están, la violencia que hay, la violencia juvenil y etcétera, de todo lo que está sucediendo. pero también vemos que la policía tampoco frena su agresividad. O sea, tampoco hay una forma de tratarlo. O sea, la policía sigue utilizando los mismos métodos que estamos hablando hace 20 años atrás, hace 10 años atrás. O sea, el mismo maltrato hacia los pibes. O sea, ¿cómo querés solucionar algo? Volver a reafirmar una ley que se modificó porque estaban sucediendo casos de violencia, de muerte y de que nadie se hacía cargo de nada. Y ahora lo dicen que sí, que haya detención, pero los casos siguen surgiendo, o sea, sigue pasando exactamente lo mismo. No solucionaron absolutamente nada porque la policía sigue igual y los pibes siguen desapareciendo igual. O sea, no arreglaron nada ni modificaron nada. O sea, no hicieron nada. ¿Me entendés? O sea, eso te genera mucha bronca porque no hicieron absolutamente nada. Sigue tal cual como lo que sucedió con Bulacio, como lo que sucedió con este chico ahora. Con Luciano Arruga. Sigue sucediendo exactamente lo mismo. O sea, modifiquemos ley, hagamos ley. La policía se sigue comportando de la misma manera y no hay una solución. Nadie cuida a los pibes que están en la calle. Nadie les da una solución a los jóvenes indigentes, ¿no? Y siguen pasando estos casos de violencia. También es muy difícil, ¿no? Desde tu posición muchas veces, como... ¿Qué haces? ¿Vas a denunciar? Es clásica, digamos, la postura. Bueno, ¿qué hago? Voy a denunciar a la policía, el maltrato policial, ¿no? Claro, exactamente. Es como que... eterna paradoja, digamos. Es como que vas a decir, sí, loco, acá tuvieron a mi hijo encerrado, lo reabofetearon todo. Y la policía te va a mirar y te va a decir, bueno, señora... Si querés te cuento lo que estuve leyendo sobre Luciana Arruga en la última revista MU, ¿no? de la organización La Vaca. Sí. Bueno, salió una nota sobre este chico desaparecido de 16 años, ¿no? Mm. Desapareció, esto fue el 31 de enero de este año. Sí. Bueno, y también se torna como sospechoso, digamos, haberlo visto en manos de la policía. Que él haya tenido una relación, digamos, de que la policía, según lo que dice esta nota y según testigos, había estado como intentando hacer que los pibes colaboren para que afanen para ellos, así nomás. Hay testigos que dicen que fue así, ¿no? Que la policía quería que estos pibes que se juntaban ahí en la esquina, no sé, se prendan a robar para ellos, ¿no? Bueno, estos pibes no querían. Dice que había grupos de chicos que lo hacían. Los hay, ¿no? Obviamente. Claro. Con toda lo que significa, digamos, un chico, un menor de edad, cometiendo un delito, ¿no? Que tiene más fácil salida de la cárcel. Esa es lo famoso que dicen, los pibes entran por una puerta y salen por la otra. Claro. Pero tampoco está diciendo para quién están laburando esos pibes. Exactamente. Porque la verdad es eso, o sea... Eso, como decís, me plantea esa duda, ¿no? Porque todo el mundo dice, ah, sí, si los pibes los encierran y salen, entran por una puerta y salen por la otra. Pero qué facilidad... Pero qué pasa cuando se pone en pregunta eso que vos decís ahora. La policía mandaba a los pibes para que roben, claro, para ellos. O sea, entonces te da a pensar y decir, con razón hay tantos pibes que van a robar. Si también la policía los manda, trabajan para ellos, sabiendo que entran por una puerta y salen por la otra. Entonces... Seguimos en la nada, o sea, seguimos echándole la culpa a los adolescentes y a lo que está sucediendo con ellos, y quizás no sean ellos los que lo controlen, sean gente de poder y de otro nivel adquisitivo los que los están obligando a hacer eso, ¿no? Exactamente. Bueno, dice que existía esa relación, digamos, que la policía intentaba mantener con estos chicos, que no era solamente Luciano. Mm. Bueno, hasta que un día, sin ningún motivo aparente, lo detuvieron, ¿no? Viendo que él no accedía a este ofrecimiento, a meterse en estos negocios, lo detuvieron. Y, bueno, hay testigos también que dicen haber visto violencia física por parte de ellos cuando estaban deteniendo. Testigos que dentro de la que ni siquiera era una cárcel, era un destacamento así provisorio que habían instalado porque había una villa cerca. Entonces los vecinos hicieron tratativas para que se instale una especie de... funcionaba como una casa, algo así, ¿entendés? O un... no sé, no tenía calabozo, digamos, ¿entendés? Bueno, estuvieron ahí, algunos detenidos decían que, o gente que estaba ahí, que lo habían visto, que también... nada, lo estaban golpeando ahí mismo y nada, desapareció. Y también esto, ¿no? Genera, perdón, Emilio, la misma gente, ¿no? Dice, más seguridad en el barrio, ponen un destacamento provisorio y los mismos de destacamento están mandando a los pibes a que le roben a la misma gente de ahí. O sea, la misma gente pide seguridad y la misma seguridad es la que le está mandando a la gente a que le robe. Sí, igual es como que también se sabe, ¿no? Que como la institución, lo corrompida que está, ¿no? Uh-huh. Es como que eso no debería igual como sorprenderte para nada. O sea, liberar zonas para que los que roban entreguen una parte de lo que roban, colaborar con eso. Y cuántas veces se ha visto detenidos a policías por conformar bandas de secuestradores, de ladrones, de asesinos, ¿no? Eso me parece que pasa y sigue pasando. Es cuando las instituciones tienen ese poder de la fuerza, de las armas, de desamparados bajo ese poder. Como no es muy raro que pasen a abusar de ese poder, eso. Es una pena de que el poder acá esté, en vez de hecho. O sea, es algo inexplicable y pareciera que es tan difícil encontrar el hilo de todo esto y el meollo realmente de cómo solucionar esta clase de problemas. Cada vez que te sumergís más un poquito en esto, te das cuenta de qué tan difícil es. No es imposible. Obviamente que no es imposible solucionarlo, pero te das cuenta de la cantidad de burocracia que tenés que pasar para poder conseguirlo también, ¿sí? Es mucho de lo que nos pasa y lo que vemos, ¿no? La burocracia de poder decir lo que querés decir, poder solucionar las cosas que parecen insolucionables a veces. Claro, siempre está obviamente, y me parece que siempre se tiende a tener en cuenta los recursos que vos tenés, aparte de ser judiciales, ¿no? Institucionales, legales, está todo lo que vos puedas hacer con los medios, ¿no? Todo eso, digamos, siempre tiene una importancia muy grande. Este caso no se dio a conocer hasta que la denuncia se había hecho pública. Tal cual. ¿Entendés? Es como que, según esta nota, estuvo 35 días parada la causa, como que no les daban respuestas a los padres, hasta que, bueno, se juntaron, empezaron a llamar a organizaciones, hicieron scratches, se juntaron, fueron a la comisaría a plantarse ahí afuera, a exigir, a llamar a los medios. Si no es así, es como... Y la gente ve cada vez más que los medios, como este o como cualquiera, son muy importantes para eso, ¿no? Como que poner en exposición pública lo que pasa es muy importante. Los métodos piqueteros, lo dijo a las manos, a veces tenemos que llegar hasta ese recurso, ¿no? Para hacerte oír, el recurso más popular y el recurso... parece ser que lo tomamos como un primer recurso en cuando tendría que ser el último, ¿no? Porque los recursos son ir a los lugares que tenés que concurrir a hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Esos tendrían que ser los recursos principales. Y parece que ya ni siquiera lo tomamos en cuenta. Cuando te dicen pasó algo, vamos a hacer una denuncia. No, ¿denuncia qué? Si no te van a escuchar. Lo único que tenés que hacer es ir a la calle con bombos y platillos y hacer sonar tu problema y tu denuncia. Porque parece que ese es el único medio que tenemos, en cuanto no es así, porque hay millones de medios que son legales para que vos puedas hacerlo de otra manera, como corresponde, como sociedad. Pero lamentablemente estamos tan bajo del nivel de una sociedad que se rija por las leyes. Que... Sí, igual me parece, influye mucho, o tiene mucho que ver también, hablando de este punto del tema, lo que es la ley de medios audiovisuales, ¿no? En donde, bueno, donde decimos que todos vamos a tener un acceso un poco más grande a los medios, ¿no? En donde, bueno, las radios de FM de tu barrio, comunitarias o lo que sea, van a tener un poco más de alcance, van a hacer un poco más de ruido, uh-huh, ¿no? Eso me parece importante, porque sí, este tipo de casos requieren, ¿no? Que vos tengas en la esquina de tu casa, a un par de cuadras, tengas una radio que vos tengas la posibilidad de hacerla escuchar, de entender que tú... De poder juntar a tus vecinos y hacerlos saber que está pasando algo en tu barrio, muy importante. Ser la policía, quiere que los pibes trancen, la policía se está llevando a los pibes. Ese tipo de cosas me parece que estos medios lo que hacen, obvio, es darle importancia. Que no solo los principales medios te digan que los pibes son cada vez más violentos, sino que la policía hace mucho para que estos pibes sean cada vez más violentos también. Eso también hay que decirlo, porque es una realidad. Y es una realidad que no muchos la quieren escuchar. O que no tienen la facilidad de escucharla. Y esta ley, como vos bien lo decís, va a tener la facilidad de escucharlo a través de la gente que lo quiera decir. En este caso, nosotros lo estamos diciendo también. Y eso está bueno porque es una opinión. Hoy te acordás que hablábamos, ¿no? Allá en Del Viso. Hablábamos de, bueno, cuando los programas de televisión quieren sensibilizar o quieren mostrar la realidad o quieren, no sé, bajar hasta los suburbios para que vos te enteres, tal cual, te termina mostrando siempre la violencia, las adicciones, no sé, las miserias, digamos, de ser pobre, las miserias uh-huh. humanas de ser pobre, todo lo que conlleva. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrarse el rey de la efedrina? ¿Cuánto tuvo que pasar? Era como una bomba que ya no podía evitarse estallar para que se sepa todo lo esto de este tipo que tiene tantos millones y que tiene tanto poder, ¿no? Es como que parece eso, ¿no? Que son bombas que no se pueden evitar y que después dicen, ah, sí, los medios están dando toda esa información, wow. En los grandes, los principales canales de nuestra, o sea, los canales más conocidos. Es como una bomba que ya no se sí. podía sí, esconder más. Claro, llega igual a lo de que vos decís, criminalizar a los pibes, ¿no? Si vos querés mostrar, bueno, los pibes viven en un basural y de la manera que lo muestran los noticieros, es bueno, te termina mostrando que la marginalidad es violencia, es ilegalidad, la marginalidad o la situación de pobreza termina relacionándose directamente con el delito, ¿entendés? Bueno, entonces yo digo, bueno, ¿por qué no se meten también a las cámaras las meten en otros ámbitos? Y entonces yo me voy a este programa, que terminó siendo más cómico que otra cosa, que era el de los policías, ¿no? Tal cual. Que intentaba mostrar un poco la vida de los policías o cómo se movían y termina mostrándote los pibes, los cómo pibes. Se violentaban, cómo claro. se quedaban trompadas. Los loquitos ahí tocando la guitarra en el medio diciendo claro. que era Gardel. Y es como que eso es un programa más de humor que de cosas, ¿no? De lo que realmente está sucediendo. Te muestran quizás, claro. sí, te muestran cosas, pero que en realidad no sé, o sea, no te llenan nada ni nada. Creo que te meten más en un vacío y te sumerge más, es decir, qué sociedad de sí, miércoles. Igual también como es la inseguridad de que genera eso mismo, genera que vos te quedes en tu casa encerrado mirando tele. Claro. Eso te genera más inseguridad y se retroalimenta esa palabra que tanto me gusta. Ese miedo que nos empieza a ir a la calle, ¿no? Qué sé yo. Mi barrio es recontra tranquilo, no pasa nada. Bueno, han sucedido hechos también, pero... Según, perdón, tenemos un cartel acá, ¿no, compañero? Que dice que cada 30 minutos... Era como estoy respetando, ¿eh? Perdón, Carlos, que te interrumpa. Nos dejaron un cartel que dice que a todos los compañeros, cada 30 minutos, tenemos una tanda. Entonces nos obligan, tenemos que ir a una tanda. No, yo para que vean que hacemos los deberes, que la una negra cumple. Sí, sí, sí, sí. Mandamos la tanda a las 8 y ahora nos falta de las 8 y media. Exactamente. Que ya nos estamos pasando por un minuto la tanda de... Le pedimos perdón a toda la... No, cúpula directiva de... Exactamente. De la Tincunaco. No, sea cosa que... Me parece que nos están volteando, nos están pegando en el techo, creo que son los de arriba, que claro. nos están diciendo, tanda. Bueno, creo que queda más o menos entendido y cerrado este tema. Y, o sea, no cerrado, hay mucho para hablar, pero... podríamos estar toda la tarde hablando, pero bueno, el caso es ese, ¿no? La igual, realidad es perdón, el general lo dijo, ¿no? Mejor que hablar es hacer. Exactamente, tal cual. Después, cuando vengamos de esta tandita y un temita, te voy a hablar, Tilio, de los cambios de controles en la noche, ¿sí? Los aprobarán esta semana y es la última vez. O sea, si no se aprueba ahora, no se aprueba más. Dijeron que van a cerrar a las 9 de la mañana, ¿sí? Van a venderle escabio a todos los pibes, todo lo que quieran consumir. Pueden entrar menores, adultos, payasos, lo que quieran. No. Hay un par de modificaciones. Y te voy a tirar un coso. Mira, hay multas de hasta 100.000 pesos para el que no respete la nueva ley. Te voy a andar comentando un poquito de esta ley de los boliches. Así que, tanda, temita y seguimos con más Laguna Negra. Dale. En el barrio de casa. Encontrá tu frecuencia. ¿Qué tal? Alejandro Simonazzi, doble Z es mi nombre. Estamos aquí en la radio. Estamos empezando a compartir algunos mates, música, algunos pensamientos que se nos puedan ocurrir. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. La ruleta del rock. Gira a través de la 107.3. Y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas, apostando al rock and roll. Todo el rock en castellano en 2 horas de radio. Ciudadanía es. Ciudadanía es. Respetar todas las orientaciones sexuales. Porque los heterosexuales no valen más que los homosexuales. Porque hay muchas clases de amor y muchos tipos de familias. Ahora fuera. Vistámonos, salgamos fuera. Sin miedo y a la luz del sol. Sin evitar ya las miradas. Sin miedo y a la luz del sol. Con valentía. Por el camino del rock and roll. Tui, todos los jueves de 18 a 21 horas. César El Facha conduce el viaje. Por la 107.3. Un encuentro radial. La situación sería lo más grave, ¿no es cierto?, desalojar estos terrenos. Tenemos 90 días para desalojar y bueno, tampoco tenemos apoyo de nadie. La municipalidad nos dejó en banda. Tincunaco, el encuentro de las voces. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. By a world so undecided, and there's no Continuamos aquí en La Laguna Negra. Recordamos que el número de teléfonos para comunicarse con nosotros son el 1566-905002. Cambios para los controles en la noche, ¿sí? Los aprobarán esta semana. Otra vez se pone en tela de discusión, ¿sí? El plan de nocturnidad, ¿sí? Para regular el funcionamiento de bares, pub, confitería, bailes bonaerenses y, ¿sí? Y castigar con multas de hasta 100.000 pesos. Siempre te llama la atención ese tipo de noticias a vos, ¿eh? Tocan la noche, es como que 90 días de prisiones a quienes vendan bebidas alcohólicas a chicos menores, ¿sí? Me perdí. Bebidas menores, alcohólicas a menores de... Sí. Sufrió una serie de modificaciones esta semana. Serán tratadas en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Emilio. Esta semana los legisladores, ¿sí?, y empresarios de la noche denunciaron que algunas restricciones, ¿sí?, que presentarían aplicar el gobierno, ¿sí?, sería a bares y a discotecas bonaerenses, ¿sí?, que son 1.100 discotecas en la provincia, dejarán en la calle, dicen ellos, ¿no?, a 10.000 empleados, ¿sí? La idea de cerrar a la una de la madrugada la taquilla de discotecas para que ingresen los chicos a bailar fue un punto más cuestionado, digamos, porque... O sea, hasta la una pueden sacar entrada para ingresar. Para ingresar. ¿No? Entonces dijeron, no, eso no se puede porque si no entra muy poca gente y la verdad, claro, tenemos que echar a mucha cantidad. Si los boliches cierran a 5:30, como estoy viendo, ¿a qué hora no puedes dejar que la gente entre hasta las 4? Porque se la tienen que sacar 1:30 después. Claro, o sea... Se enojan, sí. Pero, o sea, eso ya va en responsabilidad de los pibes. Si vos sabés que el boliche te va a cerrar a las 5:30, no vas a entrar a las 4. Claro, bueno, no sé. Jodete por Gil, digamos. Si vos sos un boludo, no sé. Claro, es lo que yo digo. Pensante, es digamos. Como que igual está bien eso, que haya un límite para el cierre de venta. O sea, está bien eso. Sí, está bien, pero ellos dicen que no. Que van a echar gente. Claro, y ponen de excusa eso, ¿entendés? Ellos dicen, sí, se cierra, ponen de excusa eso, ¿no? Que van a quedar, mucha gente en la calle. Y también los empresarios afirmaron que eso no se le iba a poder cumplir. Por tal motivo, los diputados, ¿sí?, oficialistas y de distintos legisladores de la oposición acordaron flexibilizar los horarios de ingreso y cierre de boliches. Para ello, acordaron modificar el proyecto original y acordaron que los chicos pueden ingresar a bailar entre las 21 horas y el cierre de los boliches. Fijado, no 5:30 como lo decís vos, sino que la nueva ley se modifica a 6:30, ¿sí? Una hora más tarde de la propuesta original, como vos la leíste, mientras que las barras solo podrán vender bebidas alcohólicas hasta las 4:30. No las barras de fútbol, no la barra de pibes. Perdón, la ley se está modificando en este momento, me dicen que la venta de bebidas está hasta las 4:35. No, 4:30. 4:35 es la nueva ley. Sí. Para que se acaba de modificar, me está diciendo que es 4:37. Me está diciendo que es hasta las 5:45. Ay, qué rico. ¿Qué será? Esa queda la libre imaginación. Igual, a ver, igual... Escucha, espumosa. Perdón. Me parece que está frappé. Hubo un legislador que estuvo debatiendo la ley, que dijo, hasta que las velas no ardan, dijo. Hasta que las velas... Dijo así, dijo, no hay un horario. Dice, para mí yo no tengo horario, que soy nene, no. Para mí es hasta que las velas no ardan, dijo. Tal cual. Yo no soy un pendejo, yo quiero tomar y escabiar hasta que despunte el sol. Exactamente, hasta que el sol me pegue en los ojos y diga, ¡oh, qué resaca, papá! Exactamente. Me acuerdo cuando salía... La resaca va a estar permitida hasta las 9:35, 37. Después no puedes tener resaca. ¡Qué bajón! Esa sí me molestó. Perdón. El bajón te puede pintar a las 10:23, más o menos. Eso es el bajón. Ah, ¿y hasta qué hora? Y no, el bajón dura. El bajón puede durar... Sí, hasta las 12:15 que abren los comercios de expendios de comidas rápidas, claro, choripán, hamburguesas, pancho. Donde bajoneás algo. Cuando pinte el bajón ahí... Bajoneás algo y seguís. Después de ese horario, si te bajoneás, cagaste. Claro. Jodete. Sí, igual creo que está, contempla todo, ¿no? Todos los estadios de la ingesta de alcohol. Completa, claro, todo. Contempla la previa, contempla el ingreso al boliche, la salida, el deceso por coma alcohólico. Es hasta los cuáles, hasta las 18 horas del día subsiguiente. Muy bien, está buena esa. Sí, contempla el bajón, contempla el amanecer, Escuchá esta. Por favor, continúa. Otro punto sería reformulado en la restricción de la venta de bebidas energizantes en las discotecas bonaerenses, propuesta por el senador Javier Arturo Monroy. Es que los chicos no paran. Vos viste, se ponen locos y no paran. Este punto también fue muy cuestionado. Como todo, es todo cuestionado. Siempre ponen muy cuestionado. Es muy cuestionado el horario de entrada. Es muy cuestionado el horario de salida. Es muy cuestionado el horario de esto. Es muy cuestionado. Entonces no hagamos nada, muchachos. Si vamos a reformar todo de nuevo. Rompe la ley, sentémonos y hagámoslo otra vez. Se están poniendo de acuerdo, Charlie. Creo que hace seis meses que se vienen poniendo de acuerdo. Bueno, la ley de medios hubo debate de cuánto, 20 horas, 15 horas hubo. Entonces, para esta ley me parece que... Va a haber unas 20. Sí, sí. Y creo que acá se está tocando. Y yo iría, loco, iría a hacer quilombo, bueno, y daría una... No sé, 37 horas de debate. Perdón. ¿Pero por qué? Y cuando me digan no por esto, ¿pero por qué le voy a decir claro, eso? Pero, ¿cómo lo bebé? ¿Por qué? Viste que si el debate se extiende hasta las horas de la mañana... No puedes pretender que no vendan bebidas alcohólicas. ¿Qué toman estos muchachos mientras debaten? Para hacer 20 horas de debate, ¿sabes cómo le dan al Spit? ¿Al Red Bull? Exactamente. Tal cual. En el Congreso, vos sabés que... Ponen la luz de color. Bueno, igual, digamos... Ahí están entregando la llave de la ciudad. Así que muchas gracias por dar la llave de la ciudad. Bueno... Sí, no, dicen que fue un punto muy cuestionado, sí, por las empresas, sí, de estas bebidas, y los diputados acordaron modificar el artículo otra vez para permitirles el expendio de marcas autorizadas. Claro. O sea, no cualquier marca, digamos. Sí, o sea, creo que no hay igual, no hay trucha de eso, ¿no? No, y las marcas más utilizadas son el Spat y el Resbac. Y el Resbook. El Resbook. ¿Qué te iba a decir? Igual, por ejemplo, Pará. También fue modificado el artículo que ponía la instalación de cámaras de seguridad en los accesos de los locales bailables. O sea, yo estoy leyendo una noticia que salió ayer. Hoy me sé que está todo modificado. Está todo modificado. No se puede poner cámara. ¿Sabés por qué no se puede poner cámara? Porque ahí está, cuando los patobas manosean a las pibitas. Y le pegan a los pibitos. ¿Entendés? Se tranzan alguna que otra pibita para que entre gratis, ¿entendés? Los pibitos hacen tranza de ahí de mercadería, que te pita aquí, pita que flaca. Bueno, cámaras no. Cámaras favor, también cámaras está prohibido no. Porque se puede ver absolutamente toda la macana que se manda a los patoas cuando castigan a alguien, ¿viste? ¿Viste cuando le decís? Pumba, se ven las piñas, se ven ahí los golpes bajos, se ve ahí el sobrecito, el comité. Toda esa clase de cosas se va a ver a través de la cámara. Entonces sí. Dijeron, no, muchacho, si bueno, ponemos la cámara vamos todos sopre. Bueno, también hay una nueva ley también que quiere sacar las cámaras de, por ejemplo, Vialidad. ¿Te acordás dónde fue esta jueza escrachada cuando fue a insultar a las empleadas? También la quieren sacar. Por las multas de tránsito. Exactamente. ¿Cuál? ¿La que dijo Morochita? Exactamente. Sí, le dijo, sí. ¿Qué querés? Vos, Morochita, vení acá. Claro. Negrita, Totó, me dijo, vení acá. Nunca una rubiecita, bueno, se excedió un poco, también tuvo lo suyo. Pero bueno, ese tipo de cosas, las cámaras siempre... Le dijo, negrita cabeza, así le dijo. Vení acá, negrita cabeza. Las cámaras siempre traen malos tragos para los funcionarios, ¿no? Exactamente. Le dijo, volvé a cartonear, negrita, así le dijo, tal cual. Esas fueron cosas que no mostró la cámara, pero claro. Si la cámara lo hubiera mostrado, creo que hubiera mostrado un poco más, ¿sí? Sabemos que hubo mucho corte de edición ahí en esa... Bueno, tal vez la salida de los chicos empieza a tomar otro formato, ¿no? Habría que repensar la salida de los chicos de nocturna, ¿no? Para mí tendrían que salir todo como el jardín de la mano. Sí, la verdad que... ¿Entendés? Vamos todos la para casa. ¿Viste cómo salen todos cantando del jardín? Vamos todos para casa, resacados y escabiados. También puede ser que vuelvan, ¿no? Los festejos clandestinos en las casas, en los sótanos. ¿Vos decís? Sí. Ya se hace eso. Sí, ya sé, pero como que se masifique un poco eso también. Claro, también se está cuestionando eso. Desde que se está planteando esta nueva ley, dicen que hay fiestas clandestinas, que también me parece una idiotez, ¿no? Porque había en más de, no sé cuánta, creo que eran 1.300 locales en la ciudad de Buenos Aires que se prestaban en esa clase de fiestas de que invitaban a menores. Entonces yo voy a esto. Si hay una fiesta clandestina, hay un tipo mayor que autoriza esas fiestas. Son locales en regla, que hacen que los pibes hagan esas fiestas clandestinas. Y vos ves menores que van y compran toneladas y toneladas de escabio y los meten ahí adentro. Chupi. Y no hay un control. Compran chupi y escabio. O sea, 1.300 locales en la ciudad bonaerense donde hacen esa clase de fiestas. Y vos me decís que no hay un control sobre eso. Sí, voy a llegar. O sea, van a decir que hay un pibe que... Ah, ¿cuántos ya tenemos? 17 y este local es mío. Venga, muchacho, que hago una fiestita. No, ahí hay todo un control burocrático que hay a quién se lo alquila, a quién le da la plata para que haga esa clase de fiesta. ¿Me entendés? Y va a decir que va a haber un patrullero y no va a saber más de 5.000 pibes o más de, qué sé yo, 400, 500 pibes entrando a un local a hacer una fiesta. Me dice que no te vas a dar cuenta. ¿Me entendés? Ahí ya tenés un arreglo con la policía, con la municipalidad. Es verdad, o sea, vamos a ser sinceros. Si hay una clase de fiesta así, en un lugar céntrico, ¿no? Y vos ves que entran pibes, no es una fiesta de disfraces, muchacho. ¿Me entendés? O sea, pasa un patrullero por ahí y dice, ¿qué onda acá? ¿Quién es quién está organizando esto? Ahí hay coima, hay gente. O sea, estamos en una sociedad corrupta, lamentablemente. ¿Sí? Y esta ley, que ya estamos cansados, ya la verdad sí, que hace igual, 3 semanas no que vengo... No le saquen la fiesta, no le saquen la noche a los pibes, no, eso... No, obvio que no se la saquen. No se metan con eso. Obviamente que no le saquen la fiesta es la pibes. Solución realmente, que vas y te tomás una cerveza, así... Y por más que tenga 17 años y medio, es la solución como... ¿No venderle alcohol a un menor, decís vos? No, para mí tratar de legislar tanto sobre eso, siendo que también viene por otra mano la violencia o el delito o las adicciones, también... No es sí, como... o sea, nadie se está tocando el tema de la violencia o el delito, se está tocando que cada vez que salen a los boliches, o sea, cada vez que salen, se agarran a trompadas. Y bueno, grupos, violencia, y eso grupos, es violencia. Pero eso. Está bien, pero es violencia. ¿Pero qué lleva a esa violencia? Que los pibes están cada vez más sacados y adentro escabian sin control. ¿Me entendés? No hay un control dentro del boliche. Y los pibes escabian y ya vienen escabeados de afuera, ya vienen recontra cebados, recontra energizados por pastillas, por boludeces que le meten adentro las cosas que consumen. Y no hay un control. Para mí está perfecto que no se le venda alcohol a menores a los chicos afuera. Eso está igual. ¿Me entendés? Porque ya llegan con una agresividad y con una que ya no nada, ¿entendés? O sea, no se dan cuenta de lo que están causando. Yo no digo, no le quite la noche a los pibes. No, pero creo que tiene que haber un control. Sí, igual. Porque que, ya es un descontrol. A ver si me ayudas con esto. El tema de la violencia, ¿no? Mm. Decime si la violencia está como mediatizada, ¿no? Está más... está muy muy vista, pero a través de los ojos de la televisión. Sí, no sé si son todos los pibes que escabian. La verdad, o sea, digamos la verdad. Digamos la verdad. Seamos como autocríticos, ¿no? O sea, cuando hemos escabiado, cuando nos juntamos, fiesta, no sé, yo la mayoría de mis amigos y los que conozco y los que nos juntamos, no nunca fuimos violentos. Decimos, ¿no? Son todos abuelos. Somos todos grandes, claro. Pero cuando éramos pibes, o sea... La violencia siempre es una cuestión mínima. Sí, tampoco lo pongamos como un hecho aislado, ¿eh? No, pero lo que yo digo es que no solamente el alcohol o la forma en que toman los pibes. No, también es también va en personalidad, porque hay gente que va, escabia y se pone rempeo y se escabia y nada más y lo traes abrazado y ya está, lo llevas a la casa. Esa, claro. Como me han hecho a mí un par de veces. Claro. Pero espero, bueno, mientras no quieran legislar sobre eso, va a estar todo bien. Sí, creo que está todo bien. Yo creo que hay que tener mayor control en la venta, nada más. Un mayor control. Claro, sí. Un mayor control, ¿no? Hay un pibe que escabia todo el día en la plaza y se te pone en pedo. Bueno, igual ojo que también, como decíamos la otra vez, cuando hablamos de control, hay gente que respeta el control. Hay gente que de verdad no les vende a los pibes, ¿no? Sí, sí, eso o también. Sea, eso también hay gente que todo el mundo... Hay que recalcarlo. Hay que todo el mundo hace, por el billete hace todo, ¿no? Hay gente que respeta eso. Sí, sí, hay gente que realmente lo hace y no le vende a menores, y eso hay que recalcarlo, que hay gente que sí se está... No son la minoría, pero tampoco son la mayoría. Así que qué bueno que sería que fueran todos. Pero bueno, creo que en ninguno de los temas que hemos tocado hoy hemos encontrado una solución no, coherente. Me parece que los temas tienen eso, o sea, lo dialogar y tratar de enterarse un poco qué pasa y debatir sobre eso no quiere decir que encontremos la solución, digamos. Exactamente. Ojalá pudiera encontrar la solución. Ojalá pudiera solucionar cómo sacarme la lotería. Ese es un tema, ¿entendés? Ojalá pudiera sacarme la solución de cómo jugar a la lotería, cómo sacarme la lotería. Sería bueno. Me iría a las islas del... no sé. Ni siquiera sabes eso. O sea, si te la ganaría, estaría ni siquiera indeciso. Ni siquiera puedo solucionar eso. Primero decidí eso. ¿Dónde querés ir? Después... ¿Sabes que la última vez me junté con mi familia, con unos amigos así, tuve una charla como, ¿qué harías si tuvieras plata? Y todo el mundo contestó de una manera que sí, yo me iría a vivir a un country, me haría una casa de la, y no le daría bola a nadie. O sea, llegás a eso, o sea, si todos tuviéramos plata, todos seríamos unos soletes. Lamentablemente, por lo que escuché en muchas voces, es como que llegué a esa... No, yo me compraría una casa, tenía una casa re grande, tuviera mucamas, tuviera auto. Bueno, perdón, Carlos, pero en tu reunión de todos los viernes del partido nazi, la juventud nacionalista me parece que no entran todos en general. Es que lo vi la mayoría de la gente, ¿entendés? Todos me decían, no, yo tuviera plata, yo sería, no sé, tendría mi casa de dos pisos, una mucama, no lavaría más, no haría más esto, no haría más el otro. Yo le digo, sos un sucio, nene. Entonces serías un hijo de puta, como si el resto, todo lo que tienen guita. Lo que claro, yo, una no vez me todos, esto me quedó en la cabeza. Una vez un pibe me dice, bueno, si yo tuviera tanta guita, mucha, 100 mil pesos, dólares, me compraría dos casas. Una viviría en Elia y otra la alquilaría para sustentarme. No es mala idea, digamos. Sin entrar en detalles de si la varía o no, si tuviera mucama o no. Una proposición simple, dos casas. Está bien. No, yo por lo que escuché y que me pareció algo loco, no me ponía a hacer, si toda la gente tuviera dinero, serían todos una larva. Serían todos malditos, a nadie le importaría nada de nadie. Claro, pero la cuestión de la redistribución de la riqueza, no sé si es eso. No sé si exactamente pensarlo así. Como cuando vos decís, si tendría mucha guita, no. Si mi poder adquisitivo se equiparara con la gente que vive mejor, ¿no? Eso digo. ¿Si tuvieras mucha plata? No, si la otra gente tuviera menos plata, algo así, ¿entendés? No existiría clase alta, clase cómoda, ¿entendés? Pero ¿por qué no podemos pensar? ¿Por qué no podemos pensar que todos fuéramos clase alta? ¿Por qué no pensar en una clase media? No, ¿por qué no pensar en todos tenemos que ser clase alta? Bueno, es muy posible que... Porque al no existir la clase alta y ser la clase media, la media sería clase alta. ¿Entendés? Bueno, la redistribución sí está buena, igualar para arriba está bueno. Claro, pero en vez de redondear para abajo, redondear claro, para arriba, porque si todos seríamos clase media, no, si todos seríamos clase alta, ¿cómo sería la situación? ¿Entendés? ¿Cómo sería la gente? ¿Vos cómo serías con plata? ¿Te pusiste alguna vez a pensar en eso? ¿Cómo vos te comportarías si vos tuvieras dinero? ¿Cómo pensarías, ¿no? En la situación en la que te vivís ahora. Y si te pones ahí como, si yo tuviera plata, ¿qué serías? Y capaz que te pones a la conclusión y decías, mirá, sería un hijo de mil perras porque no me importaría nada, tendría mi plata, mi casa, mi perro, mi gato, mi auto, mi esto. Y que el mundo se caiga a pedazos. Yo tengo lo mío, vivo bien, vivo feliz. ¿No? Bueno, le hemos encontrado una nueva como solución, pero bueno, al problema capitalista, ¿no? ¿Cómo hacer para no sentir culpa? Claro, tener realmente mucha plata. Claro, que todos tengan plata. Plata para todos. Claro. Empresas para todos. Sí, igual el billete se puede hacer. Monopolios para es todos. Es como que todos los papeles, que todo el mundo tenga plata. Sí, es papel nada más. Exactamente. Lamentablemente yo tengo que es papel. O sea, no es otra cosa. Es papel. Hacé mucho papel, loco, no, no habrá regalalo. Más, ya no habrá más tal vez gente de clase alta que se sienta culpable por no saber solucionar el problema de las clases inferiores, exactamente, ¿no? Porque todos seríamos en la misma clase. Todos nos miraríamos así como, ay, sorry, chiquito, corazón, cariño. Qué lindo estar aquí, qué lindo usar de ropa Dulce Gabbana, qué lindo, Oshira, qué lindo. Vos sos un cara dura, déjame que te lo diga. Pero entendeme una cosita, chiquito, sería lindo, ¿entendés? Ir a un colegio privado, estar en un Norton Hill, ¿entendés? Irme de vacaciones a Miami, tener un perrito como el de Susana Jiménez, ¿entendés? Cositas así, tan ricas, tan dulces, y nadie se sentiría mal. Yo me siento re bien así, siendo un chico de plata, así, como re top, re... ¿Eh? ¿No o no? Y bueno, sí, no sé, es una... No sé, habría que ver qué... Propone una ley. Que todo el mundo sea clase alta. Proponete, ¿entendés? Un debate de ley, dale. ¿Querés? Escríbete algo, dale. Ahora voy a escribir algo como... Sí, a partir de mañana, todo el mundo tiene que ser clase alta. ¿Por qué? Para que nadie... No haya más pobre, todo el mundo sea creído, a nadie le importe nada. ¿Me entendés? Ya está. Y bueno, me baño en una tina de champagne. ¿Entendés? Un chantón. Algo así. Bueno, ¿harías este programa, Charlie? Ni en pedo, no. Yo ni te conozco. Yo con plata, ni te conozco. Te paso por arriba con mi 4x4, con mi BMW, ¿entendés? Con mi Safari, bueno, boludo. Esto se nos va de las manos, realmente. Vemos que las expectativas de Carlos. Te digo, si tus expectativas son esas, me parece que estás en el lugar equivocado. Voy a estar calzado con una zapatilla de $150, ¿entendés? Claro, no te conozco, claro, voy a tener un pantalón de seda, boludo, ¿entendés? ¿Entendés? ¿Entendés? Voy a tener camisas, no sé. ¿Entendés? Voy a tener 1000 collares de oro. Lentes Ray-Ban, ¿entendés? Cosas así, recopadas. Ah, Ray-Ban, sí, eso tiene su historia, la Ray-Ban. Claro, ¿entendés? Mi jet privado, mi barco. Si todo el mundo tuviéramos plata, todo el mundo tenía barco. La reunión de verdad me interesa porque estoy como, no tengo palabras. La reunión con tus amigos, ¿a qué apuntan tus amigos? ¿Qué? Claro, ¿qué onda Curtin? ¿Qué fumaron? Ah, es que mis amigos son re top, Emilio, vos no entendés nada, entonces son re entonces, top. Entonces ellos ya están en camino a llegar a eso. Claro, entonces yo me siento envidiado, porque digo, si yo quiero tener eso. Claro. Vos no estás para nada en camino para llegar a eso. voy como el cangrejo. Ahora digo, si tus amigos ya están encaminados para eso y tienen la certeza de que van a lograrlo, digamos, y me parece que no son muy buenos amigos, Charlie. Emilio, vamos en camino a plantear una nueva sociedad. Es una nueva sociedad, ¿entendés? La sociedad del nivel alto, no el nivel bajo, ni el nivel medio, ni el nivel bajo, el nivel alto, una nueva sociedad. Está bueno la nueva sociedad. Es raro, habría que hablar más largo y tendido. Un mundo donde todos somos felices. Creo que el Diego tiene felices. La respuesta para ustedes. Sí, me parece que este es medio Mickey Vainilla, exactamente. La reunión anual de los Mickey Vainilla. No les dije que yo soy amigo personal de Mike Amigorena, ¿no? ¿No? Mike. Sí. Así que vengo de Estados Unidos, que hablo todo un estilito así. Bueno, señores, llegamos al final de la Laguna Negra. Le mando un beso amoroso a todos y espero que estén todos lindos en sus casas, pasándola bien, calentitos al lado del hogar y la losa radiante. Cuando seas clase alta, Charlie, por fuera, acordate de nosotros. Acordate que realmente... No, es que olvídate. Cuando yo tenga clase alta, no, ustedes no existen para mí. Son como un hecho aislado, ¿entendés? Como que empiezo a vivir de nuevo. Me opero todo completamente, quedo un estilo Brad Pitt, ¿entendés? Y ya o sea, está. No te va a operar más turbo. Exactamente. Gracias, gente, por habernos acompañado, por haber aguantado. Sí, por favor, síganos acompañando después lo que escucharon, que fue obviamente... Fue una realidad. No, quédense ahí, escúchennos, diviértanse, pasamos un buen rato entre amigos, entre compañeros, colegas, ¿sí? Mientras esperamos a Cristian, que debe estar al llegar. Sí, debe estar al llegar. Cuando venga hacemos 6 horas de programas más con él. Exactamente, la maratón igual. De la Laguna Negra. La operación y puesta en el aire Turbo nos ha acompañado en esta hora. Gracias, Emilio Utrera. Mi nombre es Carlos Delmas, así que nos estaremos viendo próximamente el miércoles que viene. Hasta la próxima. Sin odio, sin prejuicio, sin discriminación, igualdad y respeto, esa es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chau, gente, buena vida para todos. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no ni malo. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más, la que ganas, la patinas. Salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. Con el hielo en la mano salí a buscar un trabajo, no encuentro un carajo, más que una cerveza, me quedo en la esquina tomando sol. De esquinelero, no, de boquetero, no, de motoquero, no, de curandero, no, de cara, no, de stripper, no, de chorro, no, de travesti, no, de cura, no, violo, no, no. El juanete en la pata de mi abuela que con sabiduría me decía que la vida hay que hacer. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero compraría un viaje al Congo pa' mi suegra, el tapizado del Torino y los postizos de la abuela. El dinero no es todo, con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que... hace la lotería. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo, ay, como ayuda. El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. El dinero nunca me hará daño. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo, pero igual quiero dinero. Quiero dinero, quiero dinero. Ya sé, no es todo,